Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Madrid, 20 de marzo de 2014. Apreciados doctores, debido a mi trabajo tengo que pasar muchos domingos en el campo cazando, pues mi jefe así lo desea y yo no puedo decepcionarlo, ya que de lo contrario perdería mi empleo. Y en casa ya somos 9 bocas que alimentar. Imagino que se harán una idea de mi situación. El caso es que desde hace poco tengo pesadillas. En mis sueños, los fantasmas de las perdices me hacen juicio sumarísimo y, declarándome culpable, me obligan a realizar actos nefandos infinitamente aterradores, actos inconcebibles, de tal magnitud que solo pueden pertenecer a las oscuras regiones de lo innombrable. ¿Cuál es su consejo? Soy un hombre desesperado. Por siempre agradecido, Jacinto López. Estimado Jacinto, lo primero y como siempre agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, porque la resolución de su caso pasa por esto mismo, por reconocer qué es lo que está pasando, qué tipo de pensamientos, de sueños y de temores le atormentan día a día. Casi de una manera muy resumida podríamos decir que el problema que usted tiene es un problema de clase, y es que usted, como las perdices, pertenece a una clase subordinada, a una clase tonta como este tipo de aves, incapaz de volar, incapaz de salir de sí mismo, incapaz de salir de esa situación en la que se encuentra. Disculpe, doctora, que la interrumpa, pero la perdiz no es que tenga un vuelo grácil y un vuelo majestuoso como un águila, pero sí tiene, aunque breve, un cierto vuelo. Efectivamente, tal y como le pasa a nuestro estimado amigo Jacinto, no podemos decir que él es incapaz de afrontar la situación que le atormenta. De hecho, nos ha escrito una carta, pero así como las perdices, su vuelo es más bien corto y poco grácil. Por eso está en la situación en la que está. Sí, es quiere decir que es de bajos vuelos, ¿no? Es un que Jacinto López quiere decir usted que no es muy capaz. Efectivamente. Como las perdices, tiene capacidad de imaginarse a sí mismo volando, es decir, saliéndose de sí, emprendiendo un objetivo alto para sus capacidades, pero en el fondo solo toca tierra. Es incapaz de salir de eso que decía yo antes, una situación de clase, una situación subordinada que le hace permanecer más bajo que todos los demás o en un nivel de inferioridad. Bueno, yo lo que, mi opinión, doctora, si me permite, lo que creo que le pasa a nuestro amigo Jacinto López es el caso, lo que se llama en jerga técnica, el famoso typicus casuisticus de el lameculismo, ¿no? Es una afección, una enfermedad, ¿verdad?, que acaece a una gran parte de la población y supone, pues, al jefe o superior, al amo, pues tener que estar bailándole el agua, como se suele decir comúnmente, para mantener su puesto de trabajo, como él bien nos ha indicado. Sea un motivo u otro, el caso es que nuestro querido Jacinto se encuentra en una situación de delirio tremebundis, es decir, un delirio provocado por la culpa, quizás por matar a las perdices, quizás por ser cómplices de ella, que no le permite vivir, que le atormenta por las noches. Un caso típico también de mala conciencia. Efectivamente. La mala conciencia, que yo creo que, aunque Jacinto López no lo dice, pero creo, ¿verdad, Jacinto?, que lo que te pasa es que amas en el fondo a los animales, en el fondo y en la superficie. Eres un amante de los animales, eres un ecologista y sufres al cazarlos. Eso, o que hay un nivel de identificación tan alto, que eso suele pasar mucho en las relaciones de poder entre asesino y asesinado, preso o carcelero, que hace que tengas esos sueños con tus propias víctimas, que son las que en este caso te hacen juicios sumarísimos. En eso deberíamos fijarnos, en cuáles son los tipos de sueños y los tipos de juicios que hacen las perdices sobre ti. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que los fantasmas siempre corresponden a víctimas del asesinato. Todo ser asesinado proyecta tras su muerte un fantasma que vaga en busca de venganza o va penando por este crimen del que ha sido objeto. En tu caso, pues son las perdices. Ya para llegar a darte una solución, yo en primer lugar te prescribiría sencillamente, como solución a tu caso, en primer lugar una dieta especial alimenticia, ¿verdad?, que sería suprimir en las comidas durante 3 meses todo tipo de ave, en concreto el pollo, que es lo más corriente. Después también una dieta blanda a base de frutas y semillas, especialmente subrayamos más abundancia de semilla, para que así los fantasmas de las perdices te identifiquen como compañero suyo, ¿verdad? Todos sabemos que compañero significa el que comparte el pan, el que comparte la comida. Pues la perdiz, al verte comer semilla, pues te identificará como de su gremio. Y en este sentido también, muy recomendable, le añades ya por tercer lugar a esta dieta especial unos chapulines mexicanos, ¿verdad?, que son, como todo el mundo sabe, estos saltamontes pequeños, fritos o a la plancha, vuelta y vuelta, estos antes de acostarte en la cena. En mi caso, yo lo que le voy a recomendar es un tipo de terapia que es de inoculación de culpa, que es muy útil para personas frágiles como usted. La terapia de inoculación de culpa se apoya en herramientas muy básicas del mundo de la creatividad. Lo que tiene que usted que considerar es que el sueño puede ser un acto creador y que a partir de ese acto creador usted puede salir de esa fragilidad, salirse de ese yo para no volver a tener pesadillas. El sueño como acto creador supone también un ejercicio de destrucción, por lo cual mi recomendación es que no transfiera el poder de destruir, de matar a otro, véase su jefe, sino que sea usted mismo el que haga ese ejercicio. ¿Cómo puede hacer este ejercicio? Pues bajo un sistema muy básico, que es el de imitación. Lo que tiene que hacer usted es un procedimiento en 4 fases, que es primero ver cómo lo hacen otros, 2, imaginarse a usted haciendo ese acto destructor, lo que es matar a ese animal, para después, paso 3, hacerlo. ¿Cuál sería el último paso? No dejarlo de hacer, es decir, continuar matando, matando, matando y destruyendo, bien sea con un fusil, bien sea con sus propias manos, a esa perdiz. Este tipo de terapia que le recomiendo no niega la terapia del doctor Zayus. De hecho, es muy recomendable porque acorta las distancias entre el otro y yo. Es complementario. Las dos terapias juntas son las que van a hacer que usted se cure. Yo también le recomendaría, como finalmente en este tipo de terapias de transferencia, que deje de lamerle el culo a su jefe, se compre una perdiz, ¿verdad? Y le lama, no figuradamente ni metafóricamente, sino le lama literalmente, le lama el culo a la perdiz por las mañanas. Al levantarse, como primer acto de día, coge la perdiz y le lame el culo 3 veces. Al transferir esta forma de lamer el culo al jefe, a la perdiz, usted sentirá una sensación de alivio profunda en su psique. Y si pilla algún tipo de excremento o de caca, al lamerles el culo, no se preocupe. Tiene sustancias psicotrópicas que le vendrán muy bien. Siguiente consulta. Llévenes, 10 de marzo de 2014. Buen día, doctores. Acabo de descubrir vuestro blog. Tengo 45 años y unas patas de gallo tan profundas que me dicen que si soy abuela de mi hijo. He probado con todo, marcas caras, carísimas y hasta baratas sin ningún resultado. He hablado con un cirujano para operarlas, pero me dijo que solo el Botox tiene efecto, ya que la arruga tiene memoria. Así que decidí hacerme una bichectomía y una liposucción de papada, pero el resultado ha sido que se me ha hundido una de las mejillas hasta la cavidad de la boca, por lo que no puedo mover la lengua. Por favor, ¿qué me recomiendan? Firmado, Luciana Moja. Querida Luciana, gracias por confiar en nuestro consultorio. Yo te propondría como solución a tu caso el típico y el también conocido remedio dorianista, ¿no? Que se llama dorianista, que es el remedio del espejo o el retrato, en este caso, que es la modalidad que yo te voy a proponer. Sácate una foto. La foto tiene que ser lo más nítida y bella posible. Y si es posible que sea una foto, una fotografía, un retrato tuyo, de, por ejemplo, cuando eras joven, cuando tenías 15 años, y con ese retrato de tu piel, de tu belleza tersa de la pubertad, lo introduces en el congelador de la nevera, del frigorífico, y lo dejas ahí durante 3 meses. Lo vas a dejar durante 3 meses en la nevera. Notarás una gran mejoría de cómo tu piel, al congelar así el tiempo, eso se va a proyectar en el astral y tu piel, tu cutis, va a mejorar. Para el caso de la parálisis bucal, yo te recomendaría que aprendieses lengua de signos de sordomudos. Y además no vas a tener problemas, que tanta gente tiene problemas de espalda y de cervicales por culpa de los trabajos de ordenador. Y tú no lo vas a tener porque vas a hacer mucho ejercicio con las manos en esa lengua de signos. Así que vas a matar, como suele decirse, 2 pájaros de un tiro. Querida Luciana, no sé qué tiene que decir la doctora. Pues nunca llevaría la contraria al doctor Zayus, pero el aprendizaje de lengua de signos como sistema alternativo de comunicación me parece una posición cómoda. Creo que nuestra consultante debería afrontar su problema y al menos plantearse ejercitar la lengua a través de una tabla de ejercicios que le permita recuperar el habla oral. Esta tabla de ejercicios siempre puede venir de la mano de algún experto, pero bueno, le podemos adelantar pues algunas actividades básicas que le van a poder permitir recuperar cierta movilidad y por tanto capacidad de habla. ¿Qué cosas puede hacer usted? Pues puede meterse debajo del agua e intentar cantar. Todos sabemos que en un medio acuático pues la musculatura se ejercita con más fuerza, parece aparentemente menos dificultoso y usted poco a poco pues puede emitir ciertos sonidos acuáticos que le permitan hacer que la lengua se mueva. También puede practicar el cunilingüis, que es una práctica pues que hay que recuperar. Luego, por otro lado, tenemos el clásico chupa chups o caramelo, que aparte de disfrutar de sabores e incrementar sus caries, pues lo que hace es mover la lengua de un lado a otro. Y si lo que queremos es desenganchar la lengua de la cavidad bucal, lo mejor que puede hacer es chupar un hielo, que se suelen quedar enganchados en la lengua en el hielo, y estirar hacia afuera para ver si conseguimos rescatar de la naringe o de la garganta pues esa lengua que se ha quedado inmovilizada. Sí, yo le aconsejaría que practicase karaoke con sus amigos y que usted se pidiese el personaje del grupo de rock Kiss, que saca la lengua. En lo que se refiere a su piel, yo creo que la solución más práctica es un injerto de piel de alguna zona del cuerpo que tenga máxima flexibilidad. En ese sentido, pues la musculatura más irrigada la encontramos en el estómago. Todos conocemos o sabemos de las propiedades del estómago, de la fácil recuperación que tiene sus paredes, pues vaya algún médico que practique este tipo de operaciones, que le haga una extracción de la piel del estómago y que se lo implante en la cara para que vuelva a recuperar esa movilidad y esa elasticidad que usted está buscando. Pero doctora, perdone que la contraríe, pero si nuestra amiga Luciana recurre a implantarse tejido del estómago en la cara, será un fracaso porque entonces se convertirá en un auténtico callo. Se equivoca, doctor Zayus. Precisamente por eso hemos dado con la solución a su problema. Va a estar para comérsela. Siguiente consulta. La Zarzuela, 23 de diciembre de 2013. Estimados doctores, soy un hombre de mediana edad y debido a mi trabajo siempre estoy en contacto con animales. Mi trabajo no es otro que el antiguo y noble oficio de susurrador de caballos. Les escribo porque hace 2 meses conocí en el trabajo a una esbelta yegua árabe pura sangre que, como suele decirse, me robó el corazón. Estoy perdidamente enamorado de Lucerita, que así se llama esa maldita yegua de mi alma. Y digo maldita porque por mucho que le susurro al oído dulces y tiernas palabras, no accede a consentir el matrimonio. Aunque eso sí, la muy pelandusca accede a practicar sexo sin más miramientos. El problema es que yo estoy chapado a la antigua y si no pasamos antes por el altar, me niego rotundamente a consumar nuestro amor. El problema es grave porque, según las predicciones de un compañero de trabajo, el cual lee el porvenir en el excremento de las caballerías, apenas quedan 7 días para el fin del mundo. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecido, se despide susurrador de caballos. Estimado susurrador, gracias por hacernos llegar su consulta. Voy a ser muy clara y muy directa. Yo lo que creo que a usted le pasa es que tiene un problema de contención, un problema de continencia que solo ha sabido resolver, o al menos intentar encontrar una respuesta a través de una técnica que se apoya en la incontinencia. ¿Por qué digo esto? Porque usted lo que le sucede, lo que le tiene atrapado, son un conjunto de barreras, no sabemos si morales, ideológicas, físicas, quizás también, que no le permiten dar rienda suelta a su mayor deseo, que es acostarse con esa yegua atractiva y que le tiene totalmente alocado y que, a diferencia de usted, no se plantea la barrera del matrimonio ante otra posible barrera que puede ser la del amor. Claro, doctora, pero eso es lógico. La yegua, como animal que es, no quiere saber nada de las convenciones humanas, sociales, culturales y atiende al instinto, al sexo. Nuestro amigo susurrador se la habrá intentado conquistar con sus palabras melosas, con sus susurros amorosos, suaves. Nada hay más bello, por otro lado, que el amor, ¿eh? Y ahora que llega la primavera, el susurrador está enamorado. Es un bello caso, y yo le aconsejo pues que monte la yegua y olvídese de estos problemas éticos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que le ha dicho su amigo al que le ha consultado, y es que el fin del mundo está cerca, es algo que va a suceder ya. Va a dejarse atar por todas esas barreras morales que le van a impedir disfrutar de esa cosa tan bella que es follar. Sí, pero lo interesante aquí, doctora, es que en esa previsión del fin del mundo, en esa no quiromancia exactamente, sino en esa mierdomancia, en esa lectura, en esa visión profética del porvenir a través de la lectura del excremento de las caballerías, vemos cómo el mundo puede estar reflejado en el excremento de los caballos. ¿Por qué? Veamos que, en el primer lugar, ese excremento es un pequeño planeta en pequeño, son pequeños formas planetoides, esas formas. Y luego también en esta mierda, verdad, puede leerse cosas de los trasmundos. De hecho, el ser humano conoce el concepto de infinito gracias a el excremento. Recordemos estas teorías. Imaginemos a ese hombre de Cro-Magnon, a ese hombre prehistórico, cuando está haciendo una deposición en el campo y cuando termina de hacer sus necesidades, se vuelve la cabeza para contemplar lo que ha hecho y qué ve. Ve un cagarro en forma espiral. Y esa forma espiral es la que le da un primer acceso al concepto de infinito, es decir, al concepto de divinidad. Luego, ¿qué quiero decir con todo esto? Fíjese usted si el excremento de estas caballerías tiene forma de espiral o sigue siendo la forma planetoide. Si sigue siendo la forma planetoide, al mundo no le quedan 7 días, le queda posiblemente menos. 7 horas, calculo. Sí, o 10. Lo que en el fondo está revelando la práctica que usted ha desarrollado de adivinación del futuro es bueno, perdón, doctora, él no la ha desarrollado, la ha desarrollado un amigo, según él, que puede esconder, puede ser él y darle vergüenza y decir que ha sido un amigo. Bueno, en el fondo lo que nos está revelando esta práctica es que usted, muy, muy a la par con lo que es su religión, es una persona que va a la esencia de las cosas, aquello que revela todo lo que está en nuestro interior. Es decir, que no se deja llevar por cosas superfluas, por cosas pues superficiales, banales o incluso carnales, sino que va a lo único que nos puede decir de verdad qué es lo que le pasa a alguien, que es su mierda. La mierda revela el estado de ánimo, la mierda revela cómo se encuentra la persona justo en ese momento. Puedes adivinar no solo lo que ha sido capaz de comer. Claro, uno puede cagarse, por ejemplo, de miedo, revela las emociones. Efectivamente, y además esto es una práctica inconsciente, es una respuesta normal del organismo que ante una situación de miedo necesita desprenderse de todas aquellas cosas que le pesan, que le pueden imposibilitar la huida, es decir, que está destinada para correr, o lo que sería más para su caso, para correrse mejor. Desde ahí, ¿qué es lo que puede hacer? Pues desarrollar mucho más esta parte instintiva y lanzarse a por la yegua y disfrutar de estas pocas o brevísimas horas o quizás días que le quedan. Y revolcarse en la depravación. Salga a galopar. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Siguiente consulta. Génova, 15 de marzo de 2014. Estimados doctores, hace tiempo que escucho voces. No hablo de un sonido coral, de voces distintas o de esas que generan tormentos en las personas. Hablo de una única voz, similar a la mía y a la que yo denomino mi hermana. El caso es que ya no son solo voces, sino también rigideces en el cuello, en la nuca y en la espalda. Podrán pensar que se debe tan solo al estrés, que como mujer de mi tiempo estoy sometida a mucha tensión y que por eso tengo rigidez y paranoias. Pero si acudo a ustedes es porque creo que tengo una gemela, una hermana que nació pegada a mí y de la que fui separada antes de tener conciencia como adulta. La cicatriz en mi hombro y cierta percepción de ausencia de miembro hacen que piense esto. Como soy huérfana, no tengo a quién preguntar. Por ese motivo, acudo a ustedes. ¿Qué puedo hacer? ¿Es todo cierto? ¿Cómo puedo comunicarme con mi hermana? Se despide, agradecida, Natalia Muse. Querida Natalia, gracias por hacernos llegar tu consulta. Veo que estamos ante un caso, como es el tuyo, del clásico problema del miembro fantasma, que todos sabemos que cuando te amputan, por ejemplo, un pie o un brazo, te sigue doliendo. Hay gente que pues, le han amputado una pierna, como es el caso del cojo Mantecas, ¿verdad? Que era aquel que iba con... en las manifestaciones de los años 80 con su garrote, que no era un garrote, que era su muleta, con la muleta y se iba rompiendo las farolas y los escaparates. Y bueno, él contaba cómo su padre, cuando le cortaron la pierna, pues la llevó a enterrar al cementerio y cómo su padre iba una vez al mes a llevarle flores a la pierna del hijo, ¿no? Porque hasta tal punto somos un cuerpo y no tenemos un cuerpo. En tu caso, ese miembro fantasma es una hermana entera, ya no es un dedo, ¿no? Una oreja. ¿Cómo comunicarte con ella? Nos preguntas. Pues muy simple, pregunta a las voces, a esas voces que oyes de tu hermana, pregúntale cómo comunicarte con ella. Yo, de hecho, creo que, curiosamente, ya te comunicas con ella, puesto que oyes sus voces. Respóndele, porque si te limitas a escuchar sus voces y no le respondes, pues claro, ella va a insistir, que es lo que... Y te va a atormentar, que es lo que parece que te sucede. Efectivamente, yo lo que estoy viendo aquí es un claro problema de comunicación, y es que dos personas no hablan si una no quieren, y a mal entendedor pocas palabras bastan. Es decir, que su hermana seguirá hablando con usted si usted no le hace una contrarréplica, si no le dice qué es lo que está pasando, o al menos ella siente que usted le hace caso en aquellas cosas que considera más importantes. Porque en el fondo, ¿cuál es el origen de todo esto, Natalia? El origen de todo esto realmente es que tú has tenido una hermana que te han amputado el día de tu nacimiento. Es que eso puede que no sea así. Es que como usted se define mujer de su tiempo, yo lo que quiero pensar es que usted tiene un alto problema o una alta exigencia hacia usted misma, que le lleva a mandarse una y otra vez mensajes y voces: Natalia, no hagas esto, Natalia, no hagas lo otro, Natalia, es mucho mejor que vayas por aquí, que le han llevado a desarrollar un comportamiento muy típico en estos casos, que es el comportamiento disociativo oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sentimos que alguien habla a nuestro alrededor? Que inmediatamente nos damos la vuelta, nos giramos. Nunca miramos de frente. Siempre miramos a un lado o por detrás, porque creemos que las voces vienen por detrás. De tantas voces que usted se ha mandado, tantas veces se ha dado la vuelta que ha pensado que realmente había alguien a su lado. Yo lo veo, claro. No sé cómo lo ve usted, doctor Zayus, pero... Sí, es el caso de la... Suelen ser personas con un alto grado de autoestima, pero curiosamente y paradójicamente con una inseguridad y una necesidad de cariño nunca satisfecha. Esas personas que cuando van por la calle y escuchan un chistar, un silbar, un oye, un ¿dónde vas? Lógicamente no oyen su nombre, sino oyen estos requerimientos genéricos que pueden ser para cualquiera y que ellos creen que se dan la vuelta pensando que se dirigen a ellos. Pensando, creyendo. ¿Qué quiere decir? Creyendo, quiere decir deseando. Deseando que sean para ellos porque necesitan esa llamada, necesitan ser requeridos, ser deseados. Porque tienen esa déficit de atención y de cariño. Claro. Este trastorno egocéntrico molecular, como su propio nombre indica, acaba afectando a todo nuestro organismo. De tal modo que, no es su caso, pero se ha encontrado, se han podido dar casos de personas que han llegado a desarrollar eso que llama usted segunda hermana o mi otro yo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues pensar un poquito menos en usted, hacerse un poquito de menos caso, relativizar... No ser tan egoísta, no ser tan histérica, ser un poco menos... estúpida. Claro, todo este tipo de cualidades o de defectos en su caso probablemente, y esto que le voy a decir le va a hacer llorar, le han hecho quedarse sola. Nadie a su alrededor quiere estar con usted. Claro, esta situación de aislamiento, de soledad, encuentra su máximo exponente cuando la persona no sale nunca de casa. El problema de no salir nunca de casa y hablarse una a sí misma todo el rato es que las paredes, el entorno del hogar, generan un efecto de eco por su distribución que hacen que exista una mayor reverberancia, una gran tonalidad y una gran intensidad en aquellas voces que escuchamos y que no son más que nuestra voz. Por eso usted ha llegado a disociar. Ha habido una ruptura ahí entre su yo actual y su yo ideal. Yo le recomendaría como solución simplemente una tisana, una infusión de hierba luisa y tila y a nivel cognitivo que se compre una mascota, bien un perro o un loro, incluso mucho mejor un gato que la mantendrá usted más a distancia. Yo lo que la recomiendo es que hable un poquito más bajito para que nadie ni usted misma se pueda escuchar y que vaya a nuevos espacios de socialización como puede ser una discoteca o mejor aún una rave donde el ruido que haya a su alrededor no la va a permitir hablar ni con usted misma ni con nadie y va a tener que centrarse en otro tipo de medidas. Sí, la conocida terapia de obnubilación. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la. En el programa de hoy, nuestra reportera especial viaja en el tiempo para entrevistarse con el zombie más famoso de la historia. Nos encontramos en la Galilea del año cero. Gracias a la máquina del Dr. Schultz hemos conseguido viajar en el tiempo para entrevistar en exclusiva a Lázaro, que ha resucitado hace unas horas. Hola Lázaro, ¿qué tal? Hola. Lázaro, explícanos cómo ha sido tu resurrección. Pues hace 3 días me dio un corte de digestión porque me fui a bañar al lago y no había guardado las 2 horas y entonces me morí. Y mi hermana, que por parte de padre es prima de la madre de Jesús de Nazaret, le dijo: manda recado al primo que se nos ha muerto el chiquillo, que venga y que lo resucite. ¿Y cómo te encuentras ahora? Pues un poco entumecido. Lázaro, te salen gusanos de las fosas nasales. ¿Eso es normal? No lo sé. Creo que tiene algo que ver con un polvo blanco que trajo Jesús, que traía en un saquito y que me dijo que lo sorbiera por las narices. Y desde entonces me sale un gusano. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Estás contento por haber resucitado? Pues la verdad es que no. Porque yo estaba tan descansado, ya tranquilito, ya en el sueño eterno que le llaman. Y la verdad es que ahora pues apesto a cadáver y como huelo mal, así como a muerto, y la gente ya no quiere estar conmigo y estoy muy solo. Lázaro, ya para terminar, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer hoy? Nada. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.